Importancia del uso de las TIC en la educación. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TICs han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse solo como una herramienta de apoyo. No viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos visuales y auditivos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica, sino es necesario que el alumno sea capaz cognitivamente, sobre todo en las otras capacidades, motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción social. La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades y actitudes y deben contribuir al desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos de la vida. El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un aprendizaje mecánico, permite comprender la complejidad en los procesos de aprendizaje, enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza consistentes en dar respuesta a situación de la vida real. Ventajas. Una mayor comunicación entre alumnos y profesor. Reducción de tiempos, ya que la comunicación puede realizarse en cualquier momento y lugar. Medios didácticos excelentes para reforzar temas en tanto complejos en aulas. Obtener información abundante de diferentes bibliografías. Intercambio de experiencias, cuentos de vistas de temas específicos, permitiendo de esta manera que el individuo crezca personal y profesional. Obtener un aprendizaje colaborativo. Desventajas. Distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, información no fiable, aprendizaje incompleto y superficial.